Mira, nena, es que me tenéis hasta la raja. Salero, di que me traigan un polvamento que me tienen a flatar. Mira esa cansada humanidad hundida, quiere cambiar de vida en el sofá y olvida penas que se alejan imaginando seres de fortuna y gran corazón. Bienvenidos mis queridos amigos de su programa No Más Golpes, les habla su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. La mañana de hoy estamos aquí con mi querido amigo. Hola, ¿cómo están? Soy Patricio Roche. Bueno, estamos aquí empezando esta transmisión en un día martes, un poquito frío, estamos aquí con un cafecito y bueno, el tema de hoy es... ¿Cuál? ¿Los bisexuales casados son felices o infelices? Ustedes dirán. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que te mandaron? Te mandaron una pregunta, ¿no? ¿La tienes por ahí? Sí, claro que sí, me mandaron una pregunta. Dice, Vanessa, dice, me enteré que mi esposo es bisexual. Wow, ¿te imaginas? ¿Nada más eso dice? No, dice, Hola, gente, la verdad necesito ayuda. Me siento muy mal y desilusionada con él porque no sé si le importo o qué se le o qué le pasa por la cabeza. Me enteré que estuvo con hombres mientras estaba conmigo y eso me está volviendo loca, ya que llevo muchos años con él. Enteramente de eso ahora me mata. Él dice que me ama, pero no sé si creerle. Por favor, alguien me ayude porque no voy a volver, me voy a volver loca y más me duele mucho todavía. No, yo siento que no merezco, siempre le brindé todo, nunca le fui infiel, jamás, siempre está él primero en mi vida, siempre dispuesta a todo por él, entregarle toda mi vida para que ahora esto me quiero morir. Ayúdenme, por favor, ya que no puede hablar esto con nadie desde ya. Muchas gracias. Wow, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, eso, por eso el tema de hoy, mis queridos amigos, porque esta muchacha está pasando un caso extremadamente de verdad duro para ella. Yo le recomendaría a ella de que hable primero con él, que venga y se sienten y le pregunte a él qué es lo que en realidad él quiere, si la quiere a ella o va a seguir su doble vida, porque a mi parecer yo no estaría con una persona que llevara una doble vida, pero cada quien. Bueno, una de las cuestiones es el hecho de la preferencia sexual y otra cosa es la infidelidad. Para mi forma de pensar, yo creo que la bisexualidad no existe. Yo desde siempre lo he dicho, la persona que es derecha, y la que es gay es gay. Pero muchas veces, no, es mi opinión, muy personal, no quiere decir que yo tenga la razón. Pero la cosa es de que siempre estamos impuestos a seguir normas de la sociedad. Y muchas veces eres gay y te llegas a casar y llegas a tener hijos, llegas a tener una vida hasta que ya no aguantas y le das para lo que te gusta. O sea, la sexualidad sale a flote. Es mi forma de pensar. Vuelvo y repito, no quiere decir que yo tenga la razón. Hay muchísima gente, yo he conocido muchísima gente que dicen que son bisexuales. Tienen su casa, pero los sábados o los días de fiesta por ahí se escapan y traen los asientos de los niños en los carros y andan, con perdón de la palabra, andan en la jotería. Y eso pasa en muchos hogares. Fíjate de que la mayoría de mis amigos son gays, son personas, para mí son personas muy importantes en mi vida, personas que han llenado mi corazón y de verdad están dispuestos siempre a ayudarlo a uno. Pero en una ocasión me contó uno de ellos de que ellos, la mayoría de hombres que los busca son casados. Pero es lo mismo, o sea, es la represión que los tiene así. O sea, si todos pudiéramos elegir lo que nos gusta, yo creo que no habría tanto hombre supuestamente bisexual o confundido. Ahora hay otra cosa. La bisexualidad entre mujeres se ve más normal. Es más normal ver a dos mujeres agarradas de la mano y nadie dice nada. Es más normal que dos mujeres duerman juntas. No, no dormir de tener sexo. Dormir en una cama y nadie dice nada. O que se anden abrazando, o que anden de la mano por la calle y nadie dice nada. En los hombres, cualquier cosa dices, ay, este es de, ¿cómo dicen ustedes? Este es hueco. En mi país decimos, este es de la otra banqueta. Es del otro bando. De la otra banqueta, pero sí, tienes mucha razón a lo que estás diciendo, porque muy aparte es ser bisexual se ve de verdad una mujer, como dices tú, yo me puedo acostar con una mujer en la cama. Y no hay problema. Y no hay problema, pero el problema es cuando un hombre está acostado en la cama con otro hombre. Ahí es donde empieza ya las... Aunque las sea nomás con el puro hecho de estar haciendo nada, viendo la televisión, no lo vemos bien. Si ves a dos hombres acostados en una cama viendo la televisión, lo vemos mal. Sí, pero eso es machismo. Eso ya es machismo. Y son normas, o sea, y las mujeres también son machistas, porque luego dicen, ay, mira estos huecos. Con perdón de la palabra, güey. No, perdón, es que perdonen, amigos, pero es la pura neta, la pura verdad. Aquí estamos tratando un tema demasiado controversial que esperamos sus recomendaciones, sus preguntas, sus sugerencias. Aquí mi amigo el Pato Rocha estará dispuesto a contestar. Yo se las contesto todo lo que quieran. Ustedes pregunten. Como dice el Eugenio Derbez, pregúntame. Nomás pregúnteme. ¿Y sabes qué, Lirny? Yo conozco personas que, parejas, hombre y mujer, que el hombre ha andado de canijillo desde antes que se casaran. No es que anduviera de canijillo desde antes que se casaran, sino que era su vida. Y por cosas del destino se casan con una mujer, pero él sigue con su doble vida. Y la esposa se entera. ¿Y sabes qué? Lo acepta. Wow. Lo acepta. Y yo te digo, es un caso muy personal, muy... No. Se puede decir casi de familia. Y la mujer lo acepta y el hombre lleva a sus supuestos amiguitos incluso y se los presenta. O sea, mira, él es fulano de tal y bla, bla, bla. Y así como dice la Jenny Rivera, se hacen queridas socias, ¿no? Y todos felices. Querida socia. Entonces, te digo, yo creo que más que nada es cuestión de, ¿cómo se puede decir? De aceptación, que se acepten como sean. No quiero decir que con esto vayan a ser unas locas que anden por ahí con sus tenis rositas y sus pantalones apretados. Pero que se acepten, que sean quien quieran ser en la vida. Yo creo que lo más importante en la vida es ser feliz. Y que se amen ellos mismos. Exactamente. Y que se respeten, porque muchas personas agarran que por ser gay puedo hacer lo que yo quiera. Por ser gay puedo andar la vida viviendo la vida loca como sea, pero no es así. Ser gay lleva una gran responsabilidad. Pues toda persona tiene una gran responsabilidad en la vida, ¿no? La sexualidad no tiene nada que ver en sí con que vivas la vida loca o no, sino es cada persona. Y vuelvo y repito, el hecho de tu sexualidad, seas heterosexual, bisexual, homosexual o lo que tú seas, no quiere decir que con eso vas a ser infiel. Eso no, la infidelidad no tiene nada que ver con el género o con tu preferencia. Eso es cada persona. Tú puedes ser la persona más gay del mundo y ser fiel. Sí, porque no tiene algo que debe quedar bien claro, mis queridos amigos, como dice mi amigo el Pato Rocha, que no es ser bisexual o ser gay no implica muchas cosas, como por ejemplo, una persona heterosexual hay algunas son infieles. Algunas, muchas son infieles. Muchas son infieles. Pero eso es en todo ámbito, pero la gente ya no mira eso, sino que mira, este es gay y mira, anda ahí de puto, de cabrón. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? La gente tiene una manera muy equivocada de la gente gay, te voy a decir por qué. En primer lugar, cuando dicen es homosexual, se imaginan luego se imaginan a un jotito quebrado. Luego. A flaquito, así con sus tenis rositas, su pantalón apretado, un mechón de talía, como dije la vez pasada. Eso se imaginan cuando dicen que es gay. Y otra, piensan que la gente gay se quiere acostar con todos los hombres que pasan por la calle. Y no es cierto tampoco. No, no es cierto. Es lo mismo, tú tampoco no te acuestas con todos los hombres que ves. No, claro que no. Claro que no, entonces es lo mismo. Ahora de la... ¿Cómo te puedo decir? La infidelidad, yo sí creo que en la gente gay hay más promiscuidad porque no hay tanto el compromiso del matrimonio. No hay el quieras que no, el matrimonio, el compromiso de estar pues ya comprometido con alguien sí te como que te frena un poco decir, ay güey, espérate, estoy casado, estoy comprometido o ya dije que sí ante Dios, ¿no? Supuestamente. ¿Qué te parece si nos vamos a un poco de música? ¿Nos vamos con una canción de Gloria Trevi? Nos vamos con una canción de Gloria Trevi y suena. Todos me miran. Sale, pues, súbeme. Todos me miran. Súbeme el volumen ahí. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reino, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que soy niña, porque todos me miran. From Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de regreso. Estamos transmitiendo desde Radio Santana y el tema de hoy es la bisexualidad. ¿Existe, no existe? ¿Quiénes son más? ¿Quién tiene más tendencias bisexuales, hombres o mujeres? ¿Son felices la gente que son bisexuales o qué onda con eso? ¿Qué creen ustedes? Pueden llamarnos y, o al teléfono 362-714-362-6463 o a mandar sus comentarios a su página No Más Golpes, mis queridos amigos. ¿Qué opinan de este tema tan controversial el que estamos tratando la mañana de ahora? Ya que vamos a leer un poquito sobre, dice, los bisexuales casados, ¿son infelices o serán felices? Ellos se casan, pero siguen llevando doble vida. Están con su esposa, su amante gay, viven una vida promiscua, no respetan el matrimonio, se casaron pero continúan teniendo sexo con sus amantes gays, son infieles y morales más allá de su amantes gay o mujer. Con sus comportamientos demuestran que no les importa. Eso es lo que dice aquí una persona que dice que está haciendo esa pregunta y que está diciendo esto. Pero ¿qué opinas, mi amigo Pato Rocha, sobre esto? Ay, Dios. Ahorita déjame, te doy la vueltita en algo. Acabo de subir una pregunta a un grupo que tenemos nosotros, tú no estás, ¿no? Y no creo que te voy a meter ahí a ese grupo porque es muy pelado. Les mando preguntar para tema de radio, ¿qué piensan de la bisexualidad? ¿Existe o no? ¿Quién tiene más tendencias bisexuales, mujeres u hombres? Y quieren que subamos un video. Entonces, sobre eso, yo creo que no es el hecho de que el hombre esté casado y sea bisexual, como dice que si los hombres bisexuales casados son felices. Yo creo que eso es en todo, ¿no? Y yo no creo que alguien sea feliz teniendo doble vida, porque te tienes que andar escondiendo de una o de otra o de las dos. Y recuerda que en muchos casos ya hay hijos en común. Ya hay hijos el hombre puede tener su esposa y sus hijos y aún así llevan una doble vida. Yo, a mi parecer, yo pienso que ha de ser muy triste llevar una vida así. Pues sí, fíjate que sí. Imagínate el temor que te agarren. No, imagínate estar en medio de dos peligros. Imagínate una vieja y una loca. Con perdón de la palabra, no es para ofender ni nada, pero imagínate si las mujeres son tremendas. Imagínate una mujer y un homosexual. Bueno, el hombre que se acuesta con hombres, pues yo también digo que es homosexual. No lo puedo decir que es derecho. Sí. Como íbamos platicando ese día en el carro. Muchos hombres, por el hecho de penetrar a otro hombre, dicen, y el jotito es él porque yo fui el que le hice. No. El tener sexo con alguien implica todo, no nomás es el hecho de la penetración, implica el... Cuando tú estás con alguien, te gusta el olor de la persona, te gusta cómo huele su cabello, quizá te gusta cómo huele su cuerpo, o algo, entonces no nomás es el hecho de penetrar. No solo, también las caricias, tienen que ver las caricias. Tiene que ver las caricias, tiene que ver todo, yo pienso que todo es contacto. Ya es sexual. Ya ves, aquí José Moreno nos dice, no existe en los hombres, o bueno, más bien no creo en la bisexualidad. Es otro amigo mío. Yo tampoco no creo en la bisexualidad, En la bisexualidad como tal yo no creo que exista. O sea, yo creo que todos tenemos, se puede decir como tendencia o un poquito a quedárnosle viendo a alguien más. Pero de eso a que patees para los dos lados, yo no creo. Yo pienso que todo mundo todos fantaseamos, tiene... y con perdón, al rato no van a decir, el pato también se le voltea, porque si se me voltea, ¿qué tiene? Pero la cosa es de que todos fantaseamos a algún día con alguien, o con algo, con un artista, o aunque sea ese cabrón está bien guapo, por decirlo, ¿no? Como yo con Lenny Kravitz, mi amor platónico, saludos. Ay, te vas a tratar de decir, ¿qué onda? Entonces, esa es la cosa, es la cuestión de que yo no creo que las personas sean felices si tienen una doble vida. Si has visto muchas veces en internet cuando las mujeres se pelean por un hombre. Ay, sí, qué golpetazos. Pero, pues al que vean de golpear es al hombre, ¿no? Porque las mujeres, buscan al amante y le ponen una recia. Y el pero hombre bien dale, contento. Dale también al hombre, porque muchas mujeres dicen, es que ella era la que andaba detrás de mi esposo. No es así, señoras y señores. Si el hombre es el que permite, como dice, el hombre llega hasta donde la mujer lo deja, y también lo mismo, es viceversa, ¿no crees tú? Pues sí, pero es que aquí para que pase algo tiene que haber un consentimiento de parte de las dos personas. No nada más es, a nadie se le fuerza a tener sexo a fuerzas, forzar. A nadie se le obliga. Entonces, no, yo creo que las, ¿sabes qué? El sexo es tan fuerte, es una cosa tan fuerte que nos estamos muriendo por el sexo. El sexo es una cosa tan fuerte en el aspecto de que muchas veces hay personas que no lo podemos refrenar. Y digo, no podemos porque yo me incluyo entre esas personas, de que a veces el sexo es una cosa fuertísima, fortísima. El sexo es algo de verdad que todos lo disfrutamos, nos une, pero recuérdense que aparte es tener sexo y aparte es hacer el amor. Pues sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Hacer el amor es con amor, con la persona que amas, con la persona que quieres estar. Sexo es con cualquier persona. Entonces, deben de a todos, no sé cómo explicarlo, mi amigo, pero yo pienso que una cosa es separada y la otra es separada. Como, ¿el sexo del amor o qué? Sí, es como estamos hablando ahorita sobre el tema de los bisexuales casados son felices o infelices. Ah. Yo pienso que todos llevamos una doble vida. Sea homosexual, sea bisexual, sea heterosexual, todos, porque tanto como hay hombres que llevan doble vida, que tienen dos mujeres. Uh-huh. Han habido casos donde los hombres tienen dos familias. O hasta tres. Los traileros. Hasta tres. Saludos a todos los traileros. Sí, o hasta tres. Entonces, ¿por qué nos miramos? ¿Por qué simplemente miramos a las personas de bisexuales o yo no creo también en la bisexualidad, pero las personas homosexuales ahí sí vemos rapidito, siempre ahí sí juzgamos rápido. Habíamos de ser nada más humanos, ¿no? Yo digo, a mi forma de ver, somos bien criticones, siempre todo el tiempo estamos criticando lo que hace el vecino. Sí. Y muchas veces criticamos porque quisiéramos hacer lo que el vecino hace. Sí. Pero yo digo, habíamos de ser humanos, o sea, si te gusta aquel o te gusta aquella, ¿qué tiene? Es mi manera de pensar. Y luego hay unas vecinitas que parecen cámara de vigilancia, ya no necesita uno poner cámaras porque las vecinas están como cámara de vigilancia viendo a ver a qué horas pasa. Mira el vecino. ¿Qué dicen? ¿Ya viste con quién llegó la Lefni? La trajo un pelón y era el pato, ¿no? Sí, era el pato, imagínense. Y estaba bien guapo, dijo la vecina. Y yo ay, le dije, chiquito, el pato, soy chiquitito, yo. Chiquitito, dice una mi amiga. Sí, pero bueno, como te digo, ha de ser muy, muy gacho tener una doble vida. Yo no creo que esté bien. Yo pienso que no está bien en ninguna de las dos partes, ya sea heterosexual o como se digan bisexuales, no está bien llevar una doble vida porque acuérdense que siempre salen afectadas los hijos. Y son los que salen más afectados todo el tiempo. Porque mira, estamos hablando sobre el tema de la bisexualidad de los hombres casados, ¿verdad? Que tienen una doble vida, una doble pareja, pero no estamos enfatizando también en los niños. ¿Cuánto les afecta a los niños el que de repente la esposa se entere de lo que está haciendo el esposo o el esposo se entere de lo que está haciendo la esposa? Y luego los que quedan en un hueco, en un hoyo son los niños, porque no saben ni qué hacer, para qué parte agarrar. ¿Sabes? Lo peor de todo es cuando yo creo que si fuéramos sinceros, nos evitaríamos muchos problemas. Sí, la sinceridad. La sinceridad, porque tan solo si yo te dijera, ay, ¿sabes qué? Me quiero casar contigo, pero también me gusta patear para el otro lado. Tú ahí ya tendrías la opción de aceptar o rechazar. Pero cuando te casas y no dices nada y andas de canijo en la calle, no te puedes saber si algún día va a llegar con una cosa u otra, con una enfermedad. hay muchísimas enfermedades en el mundo que de transmisión sexual que dices, ay, güey, espérame poquito. O sea, y hay enfermedades que ni siquiera tienen síntomas. Sí, es como, fíjate que yo conozco una persona. Ay, se dice yo tengo. yo tengo, lo que sea. No. Yo conozco una persona que yo siempre le decía que tuviera cuidado con su exesposo, porque ellos se dejaron, porque ese tipo era un mujeriego. Uh-huh. Y se dejaron, pero yo siempre le decía a la muchacha que no anduviera con él teniendo sexo, porque así como él andaba con otras mujeres, le podía llegar a pegar una enfermedad, pero ella nunca quiso escuchar, fíjate, Pato. Fíjate. De repente le empecé a ver unas ronchas acá. Sí, herpes. Herpes. Herpes. Y ya no se quita. El herpes no es curable, nomás es tratable. Te digo, hice una pregunta en Facebook. Digo, para tema de radio, ¿qué piensan de la bisexualidad? ¿Existe o no? ¿Quién tiene más tendencias bisexuales, mujeres o hombres? Y me contesta una muchacha, me dice, yo soy bi. Y yo nomás le pongo, me da risa, ¿no? Y lo dice, falta de virote, concha. Eso sí, no. Está buena, bueno. Sí, hay que mandarle saludos a la amiga. Monse Gutiérrez, hasta Washington, allá en el estado de Washington, hasta allá, hasta Seattle, andamos. Hasta Washington, wow. ¿Nos vamos, imagínense, con más musiquita o qué? Sí, nos vamos con más música y regresamos después de la pausa. Sale, pues, súbamele por ahí. En la sala de un hospital, a las 9:43, nació Simón. Es el verano del 56, el orgullo de don Andrés por ser varón. Fue criado como los demás, con mano dura, con severidad, nunca opinó. Cuando crezcas vas a estudiar la misma vaina que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un cartelón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya qué error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo, hola, ¿qué tal papá? ¿Cómo te va? No me conoces, yo soy Simón, Simón tu hijo, el gran varón. A la naturaleza, a lo que nace lo da. un hospital de una extraña enfermedad. Murió Simón. Es el verano del 86. Al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón, Simón. No se puede correr a la naturaleza, a lo que nace no va, jamás no te interesa. Hay que tener compasión. Aquí canta acá me Juan Suárez ni canta chenigen calpan Santana, chica aquí canta cuál le, Juan es andame chpale whiskenina quizá. Y regresamos, mis queridos amigos, con su programa No Más Golpes. No se les olvide sintonizar www.radiosantana.org y o en Facebook Radio Santana o mi página No Más Golpes. Mi amigo el Pato Rocha nos acompaña y espero que les esté gustando nuestro programa. Con más fuerza traeremos más temas que ustedes nos pidan. Si necesitan que tratemos algún tema en especial, pueden mandarnos sus comentarios a su página No Más Golpes o a www.radiosantana.org y los esperamos. Recuérdense, se les está transmitiendo su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio, y seguimos con el tema, mi querido amigo. ¿Qué es el desafío de las enfermedades? ¿Qué piensas tú del desafío de las enfermedades a que se están exponiendo las personas que llevan una doble vida, mi querido amigo Pato Rocha? Bueno, la persona que lo está haciendo sabe que se puede contagiar de cualquier cosa. El problema es cuando tienes una pareja que no sabe lo que estás haciendo, porque si para ti tu pareja es la única pareja que tienes, sabes que supuestamente tú eres fiel y supuestamente él te es fiel, pero él anda por allá afuera cortando florecitas de otro jardín, tú no sabes qué puede traer. Te estás exponiendo. Pero tú no sabes que te estás exponiendo. Y estás exponiendo a tu familia también. Exacto. Entonces, yo pienso que eso es muy triste. A mí se me hace muy triste el hecho de que alguien salga perjudicado sin tener nada que ver. Y eso se ve muchísimo también. Como te digo, hay muchas enfermedades, no nomás la gente lo que más piensa es el SIDA. El SIDA es una cosa que existe, pero que para empezar la gente ya no se está muriendo de eso, si es de que, no digo que no se preocupen, pero hay otras enfermedades que ni siquiera se ven. Está, como tú decías, está el herpes, está la gonorrea, está el sífilis, está, ¿qué más tenemos? La clamidia. Hay muchísimas enfermedades. También fíjate que hay una enfermedad, hay un muchacho que acaba de morir de una enfermedad de tuberculosis. No, también es transmitible a través del sexo. Del sexo, comparten un cigarrillo, comparten una bebida, eso se transmite. Esta persona que acaba de fallecer murió, los doctores dijeron que él fue contaminado de la tuberculosis por medio de un cigarrillo. Entonces, recuérdense, mis queridos amigos, que uno debe de pensar antes de hacer las cosas, pensar en su familia, pensar en sus hijos primeramente, porque los que se ven perjudicados son los hijos, porque tú vienes, llevas, tienes sexo por allá con alguna persona, sea hombre o mujer, o lo que sea, y tú te estás exponiendo a traer la enfermedad a tu esposa. ¿Sabes que ya hasta por los besos te puedes transmitir una enfermedad sexual? O sea, dando, no digamos beso de cachetito, ¿no? Beso de boca a boca o de beso francés de lengua, beso como lo dicen. Beso de lengua. Así de lengüita. También se puede transmitir las enfermedades por esa vía. También. Y mucha gente no sabe. También. Mucha gente que le encanta andarse besuqueando con una persona. No digo que sea malo, no es malo, pero hay que tener cuidado. Pues que qué ricos son los besos. Ah, pues qué rico es todo el sexo, pero pues sí. no la friegues. Sí, pero ¿sabes qué? Estaba leyendo aquí que dice que la mayoría de las mujeres, no, perdón, la mayoría de los bisexuales son mujeres. No, ¿sabía? Sí, aquí dice, yo no digo, aquí dice donde estoy leyendo. Dice, la mayoría de los bisexuales son mujeres. Se piensa que la bisexualidad es mejor vista en las mujeres que en los hombres, lo que estábamos diciendo. Sin embargo, es ilógico, ya que esto tiene que ver más con el aspecto social que podría estar asociada con la masculinidad del hombre. O sea, al final de cuentas, te digo, es mejor vista. La bisexualidad de las mujeres es mejor vista que en los hombres. En los hombres todavía hay mucho machismo. Y últimamente no se ha escuchado mucho eso de... se le llama bromance. Bromance. De bro, de hermano. Y romance. Romance. Bromance. Es como vamos a ser como hermanos, pero un poquito más sexuales, o sea, sin llegar al sexo totalmente, nomás como tocaditas o andar de la mano o andarse abrazando. Eso eso es de últimamente para acá, se le está llamando bromance. Es como si fuera tu hermano, como te llevarás con un hermano, pero un poquito más sexual. Entonces, hay muchos términos que están saliendo últimamente de... ¿No me estés haciendo burla? Miren, allá atrás de cámaras está una señorita haciéndonos burla de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, te digo, hay muchísimos términos que están saliendo. Y pues, nada, yo pienso que hay que tener cuidado. Nada más de cuando tú estás segura de lo que en realidad quieres, no tienes ningún problema. Eso es, eso que ni qué. Hay gente que va confundida por la vida que no sabe ni qué, ni para dónde tirarle. Fíjate que ahorita que me acuerdo, tengo un amigo a quien que yo quiero mucho y espero que me esté escuchando, vea este video y él sabrá de quién estoy hablando. Él tiene 60 años. ¿60 años. Ajá. A los 50 años decidió decirle a su esposa de que él era gay. ¿Ya para qué? ¿Ya se la había acabado? Fíjate eso, a los 50 años decidió decirle a su mujer que era gay y se lo dijo a su hija, porque solo una hija tiene, y su hija la... ¿Qué le dijo? Mi hija me gusta... La reacción que le dio su hija: papi, es tu vida, si tú eres feliz, papi, yo te acepto y te amo como eres. Y la mujer, como cosa rara... ¿Se volvió loca? No, ella entendió. Ah, ¿sí? Se dejaron, pero ahora son mejores amigos. Órale, ¿es tu amigo? Sí, es mi amigo. Ya lo iba a criticar, no nos va a estar oyendo. No, yo sí nos va a estar, nos vas, yo sé que nos estás escuchando. Pues saludos, no sé quién sea. Te mando muchos besos y sabes que te quiero. Aquí José Moreno nos dice, al final siempre se quedan con los vatos, con los hombres. ¿Tú crees? Sí. Yo pienso que tiene más poder las mujeres. No, eso es lo que ustedes piensan. Pero yo creo que no es cuestión de gusto. ¿Cómo se puede decir? No es cuestión de quién tiene más poder, sino es cuestión de tu preferencia. Pero mira. Se quedan. El hombre que no le gusta. ¿Los hombres con hombres o las mujeres con los hombres? Oh, ¿sabes qué? Te voy a platicar algo que sucedió hace muchísimo tiempo. Yo tengo dos amigas que eran pareja, ellas dos. Una es de Puerto Rico y la otra es de puertorriqueña y hondureña. Eran dos mujeres, wow. Guapísimas las dos viejas. Saludos a las hondureñas y puertorriqueños. Se conocieron ellas, se hicieron pareja y vivieron muchos años juntos, juntas. Ellas presentaron a sus abuelitos hombres, las dos. Oh, miren, se los presento, bla, bla, bla. Y al final de cuentas, los abuelitos se hicieron pareja. Todo queda en familia, amigos. Y ya los señores como de 80 años se hicieron pareja y vivían juntos. Y todos así con cara de, ¿what? ¿What a qué? Híjole. O sea, la sexualidad yo creo que la reprimimos mucho, ¿no? Yo creo que todo el tiempo decimos, ay, ¿no qué van a decir? Ay, el vecino, la vecina, ¿y qué va a decir doña Mariquita? Y puras cosas. La maruca. Pero fíjate, de que pues, yo siento y he visto que los que son más homofóbicos son los más gays. No, pues eso es que ni qué. Eso de que veras. Ni qué. Los eso... más homofóbicos son los más gays, señoras y señores. Pues es que tienen miedo de que se les descubra que son del otro bando. O sea, tienen miedo que... O sea, rechazan tanto eso por miedo a que se les vaya a salir de repente una torcedura o que se tuerzan o cualquier cosa, ¿no? Yo creo que eso es cierto. La gente que es más homofóbica es la que tiene más tendencia a caer en eso y por eso mismo tienen tanto miedo. Y aquí dice, mira, ¿cómo saber si mi esposo es gay? A ver. Échale. ¿Cómo crees tú que puedes, aquí se hacen esta pregunta, ¿cómo saber si mi esposo es gay? No sé, a ver, ¿cómo? Pues a mí me dijeron una vez, ahí va tu respuesta. Dicen, no lo digo yo, a mí me dijeron una vez de que estás practicando el... ¿El qué? ¿Qué es eso? ¿Ordeñando la vaca o qué? Estás practicando el oral. El sexo oral. Sí. ¿Por qué te da vergüenza decirlo? Si aprieta las piernas, no es gay. Pero si las abre, las piernas, las pompis, ¿dices tú o qué? Las piernas. O sea, si las abre así... Es gay. ¿Y eso por qué? Pues porque... ¿Para que tengas acceso a lo demás o qué? Sí, algo así. Eso es lo que estaba respondiendo una persona en una página, porque yo puse en mi página este tema y de verdad, mi señor, creo que a mí fue muy controversial esta en Instagram, esta que puse, y me hicieron esa pregunta, ¿cómo saber si mi esposo es gay? Yo no creo que eso tenga nada que ver, yo en el aspecto de eso, lo que yo creo, yo siempre digo lo que yo creo, no quiere decir que sea verdad. Es que en una pareja tienes que ser total. O sea, en una pareja, cuando son pareja, pues se vale de todo. Y si aprieta o no aprieta las piernas, ¿eso qué tiene que ver? Si le gusta que tú lo agarres, no quiere decir que le gusta que otro hombre lo toque. Entonces, hay muchas otras cosas que se puedes... ¿Cómo yo distinguiría si un hombre es gay? Déjame ver. En la manera, en su mirar. En su mirar, su caminar. ¿Qué dijiste tú? ¿El movimiento de las manos? El movimiento de las manos. Que son así como que mueven. Están saludando siempre. Así como reina de belleza, dos sí. Largos y un corto. Yo creo que la manera de ver, ¿no? Cómo se le quedan viendo otros hombres, muchas veces supuestamente discreto, pero tú dices, estás de allá. Pero fíjate que yo me he dado cuenta, en mi caso, que... de mis amigos, lo que yo he visto, de que yo he visto de que mis amigos se aman demasiado, se cuidan demasiado. ¿Entre la comunidad gay o entre parejas? No, entre las parejas, comunidad gay. Yo he visto que se quieren muchísimo, pero ¿sabes qué? También he visto muchos celos y que los apartan de sus amistades. Fue lo que hablamos la semana pasada. Sí, uh-huh. Y eso se ve en todos lados, no solamente en las parejas gays, sino que en las parejas también. Es por eso que sí existe la violencia doméstica. Es un tipo de violencia doméstica. Eso. Sí, pero... También pero como son hombres, la gente no cree que ahí está si va habiendo violencia doméstica. No, sí hay. Mira, aquí dice José Moreno otra vez. Dice, no es que sean bisexuales, eso solo es una excusa término medio para no decir que son gays totalmente. Ay, sí. ¿Me entiendes? Sí. Dice, solo es una excusa término medio para no decir que son gays totalmente. No se acepta a la gente a veces su condición o su preferencia sexual. No, ¿sí?, se quieren aceptar, tienen miedo a que al rechazo de la familia. Yo me pongo en el lugar de ellos, el miedo a decirle a mi familia de que soy gay. ¿Cómo lo van a tomar? Es como, ¿te has dado cuenta cuántos artistas hay que son gays y no se aceptan? ¿Hombres? Bastantes. Dicen que Fernando Colunga, no sé si sea cierto, no me consta. ¿Te acuerdas de Sebastián Ligarde? ¿Sabes sí, quién es? Sí. El que salía en la ya hace muchísimos años, yo creo que todavía no nacías tú. En la novela de Quinceañera, Sereno Moreno, sí. Ese, o Serena Morena, ese. Sí, y sí, tan maldito que se veía, y mira, salió que era bonita. Entonces, Brad Pitt. ¿También? Sí, Brad Pitt. ¿A poco también se le hace agua a la canoa? Brad Pitt ahorita acaba de salir en las noticias, e incluso hace un rato lo estaba leyendo, que Brad Pitt le dijo a Angelina Jolie que él era bisexual. ¿A poco sí? Sí, y ella no entendió y por eso se dejaron, por eso fue la ruptura. ¿Oh, sí? Sí, por eso fue la ruptura. Porque él le dijo que era bisexual a Angelina Jolie y ella no quiso aceptar eso. ¿A poco? Yo no sabía. Bueno, yo, ¿sabes qué? Que yo ya ni veo noticias ni nada. Ya yo estoy perdido. Yo ya ahorita estoy enfocado más que nada en que lo que estamos haciendo lo hagamos bien y muy pocas noticias de farándula. Aquí dice el compadre, este es mi compadre, Enrique Barajas, dice, está tipificado como condición sexual, pero para mí es más como un cochinón sexual. Y ya, dice, saludos a los dos. Gracias, dile muchas y gracias. Te digo, yo no sé si sea la gente que sea cochina o no. Además, pues si les gusta, pues qué a mí, qué me importa que sean cochinos o no. Eso no tiene nada que ver. Yo creo que cada quien es libre de hacer lo que quiera sin afectar a los demás. Cada persona tiene derecho a ser feliz. Exactamente. Y la felicidad, mis queridos amigos, se la crea uno mismo, la felicidad. No te esperemos que los demás nos acepten. Aceptémonos nosotros mismos primero para ser felices. Porque no vamos a ser feliz a nadie más que a nosotros mismos. Porque la gente, si estás bueno, si no, también, y les vale pa' pura madre. ¿Sabes que te acuerdas el día que íbamos para Los Ángeles? Que te dije que yo creo que eso es una de las cosas, única de las cosas que Dios te va a preguntar cuando llegues, si es que llegamos. ¿Fuiste feliz o no? Yo creo que eso es lo que te va a preguntar. Yo no creo todo lo que dicen de que el infierno y que no creo todo eso. Yo creo que Dios, bueno, no se tiene que hablar tanto de religión, pero yo creo que Dios es lo único que te va a preguntar. ¿Cómo te fue? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Y la felicidad se la hace uno mismo, como tú dices. Yo trato de ser feliz diario. Aunque tengas tropiezos diario, tienes que tratar de ser feliz y es lo único. ¿Y qué le importa a la gente? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? A mí no me gustan muchas comidas y eso no quiere decir que sea menos que los demás. A mí no me gusta pagar taxes y sin embargo los tengo que pagar. O sea, es lo mismo. Sí. Hay cosas que no nos gustan y las tienes que hacer. Pues sí. Uno, mis amigos, yo siempre he dicho esto y siempre lo voy a decir. La felicidad está en uno mismo. Y el gusto se rompe en géneros. Y en gusto se rompe en géneros, como dice mi amigo Pato Rocha. De veras, en gusto se rompe en géneros. Es por eso de que, imagínense que todos fuéramos iguales, qué aburrido. Qué aburrido, ¿te imaginas? Todos nos gustara lo mismo, qué aburrido. O que todos estuviéramos bien guapos. Bueno, yo sí estoy, ¿verdad? Pero que todos estuviéramos bien guapos, imagínate. Imagínate que todos fueran igual de guapos que mi amigo Pato Rocha. No, pues entonces, ¿cómo? ¿Qué más? No. Bueno, pues ya casi sabes que nos quedan 2 minutos de programación nada más. Y queremos, al menos yo quiero dar las gracias a toda la gente que nos está escuchando. Quiero que nos sigan apoyando, que nos manden sus comentarios, qué temas quieren, qué es lo que quieren que transmitamos por la radio. Y pues muchísimas gracias por el apoyo. Estamos siguiendo en capacitación cada día. Estamos todavía tomando clases para la gente que no sabe. Y pues muy pronto vamos a tener sorpresas grandes y nos vamos a FM. Muy pronto vamos a estar en el 104.7 FM. También quería hablarles un poco de nuestro programa Vientos de Santana en KPFK en Los Ángeles. No se les olvide que pueden sintonizarnos en el 90.7 FM el primer viernes de cada mes, de 8 a 9 de la noche, en KPFK 90.7 FM. Más adelante les estará dando el número de teléfono de Radio KPFK por si les gustan escucharnos y apoyarnos, unirse allá a Radio KPFK en colaboración con Radio Santana. Y estamos participando, estamos trabajando, mis queridos amigos. Si saben de alguien que sufre de violencia doméstica, háblenos, díganos. Nosotros tenemos mucha información para poder ayudar a esas madres que necesitan de su ayuda. ¿Y qué vamos a hacer mañana? Mañana tenemos programa. Otra vez. Aquí los vamos a esperar. Para que pasen la voz también y digan, ¿saben qué? Ya son 2 días de programa, va a ser martes y miércoles. Y nos dieron otra hora más, mis queridos amigos. Y nos van a dar muchas más. Entonces, y las que vienen. Nos fuimos, así que mis queridos saludos, amigos. Mis amigos, un abrazote bien grande y un gran besote. Y no les digo adiós, sino que les digo hasta pronto. Y seguimos con musiquita. Con música, y no se les olvide www.radiosantana.org o Facebook Radio Santana o en mi página No Más Golpes, mi amigo Pato Rocha conmigo. Les doy las gracias por estar apoyándonos y desde Washington él nos está visitando y esperemos que se quede aquí con nosotros y que sigamos compartiendo con él muchas alegrías en nuestro programa. Cuídense mucho, mi gente. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Ya nunca pienso y miro atrás, me arrepiento, pero tú no estás. Ya nunca volverás, no puedo aliviar el dolor que siento hacia mi pesar. Sola y sin tu amor, sin escuchar te quiero, sin percibir tu olor. Esto es lo que tengo por mi ambición. We'll be right back. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana.